presencia me purificó el alma y todo mi ser. Bueno es sentir tu presencia. Tu amor perfecto saca mi temor.